existe o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não, não, não, não, não para. Muy buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Hoy en nuestra emisión número 34, arrancando, digamos, lo que es la, le decimos, pues temporada, o sea, la cuarta temporada que se va a componer ahí de 10 programas y ya posteriormente, pues un resumen como el de la semana pasada que fue el María Pacheca número 3. Pues espero ahí quien lo haya escuchado le haya gustado la selección. Pues estamos aquí en los controles, en la cabina aquí, Jacobo Monraz, como siempre ahí haciéndonos valer, aquí en los micrófonos Poncho, hoy un poco, algo ronco, con voz más, masculinona, porque bueno, pues ayer ahí gritamos y cantamos y bailamos, nos fuimos a ver, a una banda de Hermosillo que vino ayer ahí al anexo del Foro Independencia, se llaman Los Diabólicos, pues andan en esta onda del hazlo tú mismo, ¿no? Y viajando ahí en su van y organizándose pues las fechas ellos y pues poca gente, ¿no? La neta, pues de pronto no es como cuando tienes los grandes canales de difusión y pues puedes atraer a toda la gente, aunque sea por curiosidad, ¿no? Pero los vatos brindados y yo se lo dije pues ahí al Jesús, el vato que toca la guitarra y es el vocalista y también es el batería y es los Sgt. Papers, pues que un día van a llenar el Roxy, ¿no? La neta, fletados, un saludo también ahí para el David, para el Benny, para el Josué y para el Dieguito que ahí estuvimos pues compartiendo la noche, un gusto y por eso pues la voz ahí, porque si de repente se me salen los gallos, pues ahí me van a disculpar. Y nosotros arrancamos este María número 34 con un músico brasileño que se llama Cazuza. Esta canción se llama O Tiempo Não Para. Hoy abrimos con esta canción en portugués y pues nos vamos a dejar ir con bandas brasileñas y con un par de grupos portugueses. Es como el especial. Yo tenía la duda de si en el rock en español y derivados cabía el portugués. Se lo consulté a Jacobo, me habló de las lenguas romances procedentes del latín y encontramos ahí una vena, pues, y nos permitimos hacer este especial ahí de bandas brasileñas y portuguesas. Y pues Cazuza nace en el 58, muere en el 90, pues ahí afectado por todo lo que conlleva tener el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia, ¿qué es? VIH es virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, Cazuza pues fallece por complicaciones pues que le atrae este padecimiento. Un vato que participa, sus primeros pininos musicales los hace con Barão Vermelho, el Barón Rojo, una banda de allá que pues como de las más reconocidas del rock en Brasil. Y Cazuza pues ahí de hecho en el 2004 creo que salió voy a corregirlo ahí en la Fe de Ratas y Derivados, en María Rock Cartón, en la página de Facebook, ahí cuando subamos el podcast, cuando sale la película. Y pues yo recuerdo que la vi circunstancialmente, así me la encontré un día y vi un poco y pues muestra ahí a un Cazuza que siempre fue rebelde, ¿no? Hijos, me parece, de un productor musical, entonces alguien que desde morro empieza a beber la cultura y así como empieza a conocer y a enamorarse de la música, cuenta que le gusta mucho Janis Joplin, ¿no? Era como una de sus influencias más grandes, pero pues también vienen todos estos complejos, ¿no? Luego que traen estos mundos de la creación y el estarse cuestionando tanto, pues Cazuza es así una persona que es un ser pues irresponsable. El otro día que hablábamos de las impuntualidades, ¿no? Un ser impuntual, un ser que, pues un alma libre, ¿no? Para crear, yo de repente siento que tienen que existir estas cosas, ¿no? Esta rectitud, de repente siento que puede ahí frenar un poco el proceso creativo de algunos, y pues hablando de Cazuza en particular, pues él era un ser libre, pues justo por eso, porque quería explotar sus ideas. Caetano Veloso pues lo reconoce en su momento como el poeta, ¿no?, del rock brasileño, y pues letras muy interesantes. Esta que se llama O Tiempo Não Para, pues habla, sale en el disco O Tiempo Não Para en vivo de 1988, y es después de que él estuvo alejado un tiempo, creo, de los escenarios, y pues los medios de comunicación y toda esta maquinaria, me parece que lo mataron varias veces, ¿no? Dijeron que ya estaba muerto. Entonces él viene con este disco en vivo y es pues una lírica ahí muy, muy directa, muy cruda, ¿no? Ratas y guadañazos y rasguños. Y esta canción, Bersuit, Bersuit Vergarabat, la banda argentina la hace, la reversión en español, pues la traduce en el disco Y Punto de 1992, pero en el 2002 saca un disco en vivo justo Bersuit que se llama De la Cabeza con Bersuit Vergarabat, y abren con El Tiempo No Para, y hay como una similitud, ¿no?, incluso en el intro de Bersuit en ese en vivo y el en vivo de Cazuza. Entonces, bueno, pues ahí estuvo esto que con lo que iniciamos para abrir el María número 34. Gracias a todos los que nos están escuchando, y pues vamos a continuar con algo de música. Nos vamos con Os Replicantes de Porto Alegre, ahí en Brasil, una banda que inicia en los 80s y me parece que actualmente aún está ahí en los escenarios y grabando cosas. 2010 y tantos fue el último disco que sacaron, pero pues este de 1987 se llama Historias de Sexo y Violencia. Y pues el punk, ¿no? El punk crudo, el punk directo, que de repente ahí la voz como que recuerda al Johnny Rotten, ¿no? De los Sex Pistols, pero también pues en este disco sale en el 87 ya bebiendo del post-punk, del New Wave, y esta que vamos a poner en particular se llama Astronautas, y a mí como que de repente me hace sentir como la onda de los Joy Division, ¿no? Así como con una calma, o los Wire también, como así, violento, pero sin ser tan, tan acelerado, ¿no? Y Astronauta de Os Replicantes, de este disco que se llama Historia de Sexo Violencia, de 1987, pues los vamos a ir a escuchar, esperemos que les guste. Os Replicantes toma su nombre ahí de la película, pues película, no sé si exista novela de Blade Runner. No sé si existe un libro previo, pero bueno, estos seres que son los androides, ¿no?, que no son los humanos, pero que son muy similares a nosotros. Así que vamos con Os Replicantes, Astronauta, y continuamos en María. Fora! esquina, dobra outra esquina, mais uma esquina, e ainda uma outra mais, e tu voltou pro mesmo lugar. Sem gasolina, ainda buzina, que te azucrina, pressiona internamente a tua cabeça que quer gritar. Habrá sido en mayo del 2014, a finales de mayo, porque recuerdo clarito que veníamos del cumpleaños de Poncho, bombos, deleitados por un pozolazo que no se prueba todos los días. No hace falta decirlo, pero hecho con todo el cariño de unas manos, allá en algún número de la calle Ramón Blancarte. Pero siempre me desvío. El punto es que indudablemente fue el último sábado de ese mayo, porque coincidió, me acuerdo, en que también venían ese día los brasileros Apañador Zoo a cerrar no sé cuál edición de FinPro. Estarían en el C3 Stage figurando como plato fuerte de una cena a 3 o 5 tiempos, en cuyo menú estaban unos tales Belafonte Sensacional, que resultaron ser unos pelajustanes muy chingones. Todo esto en la temporada en que había unos cubos iluminados, medio sin chiste, más que el de pretender alguna función de ornamento en las laterales del escenario. ¿Se acuerdan? Ah, pero cómo me descarrilo. El punto es que ahí topé de frente a Felipe Sancanaro sacando sonido de unas inusuales percusiones. Con inusuales me refiero a utilizar un rallador de queso o frenar una rueda de bicicleta con solo acercar un desarmador de cruz a los rayos. También estaban los tambores de Andrés Inelli. Y las teclas y el bajo controlados por Ferdinand Agra. Todos ellos comandados por un orquestador de nombre Alexandre Kumpinski, quien además ejecuta la guitarra y le presta su voz al grupo. Aunque aquí todos cantan, un desquiciado harem de sonidos bien sabroso, chingado. Yo lo sé, ¿verdad que me desvió mucho? Entonces estaba llegando a las puertas del C3 con dos boletos en mano. Ah, porque cómo me fascinaba tener primeras citas en un toquín. Porque tengo la idea de que si todo se va al carajo, mínimo te puedes entregar a la música sin esa sensación de haber desperdiciado la noche. Pero en esa ocasión no iban las cosas tan mal, porque la chica devolvió la cortesía con un beso sabor Dr. Hoffman justo cuando los malandros de Israel Ramírez y sus secuaces ya guardaban sus tiliches instrumentuosos después de armar tremendo fiestón. Y es que los Belafonte Sensacional están en otro pinche nivel de creación. Sí, sí, tengo un problema. Mucho rodeo. Nunca voy al jodido grano, ¿verdad? El chiste es que ya estaba por empezar Apañador Zoo y también esas sensaciones que produce el ácido en el estómago. Los sudores, ese sudor de manos que me hizo optar por tomar de la cintura a mi compañera en lugar de estar tomados de la mano. Bueno, en eso da inicio lo que sería un gran show de los de Río Grande, Apañador Zoo, y abren ni más ni menos que con el tema Mordido. Imagínense, cuando de reojo veo al Enrique Blanc muy concentrado, muy atento a lo de los brasileños, veo que le molesta el humo de mi cigarro, se toma la boina negra, hace ademanes, voltea molesto, le aviento el humo del cigarro, doy otra calada a mi cigarro, le vuelvo a aventar el humo. Pero bueno, como ven, no tengo remedio y nunca puedo llegar al punto. Mejor escuchen la canción que lleva por nombre Mordido, incluido en su álbum Antes que tú conte otra. Thank you. faço assim pra convencer. Esse teu papo de querer crescer. Na parceria, jogo aberto e tal. Não cola mais, já deu pra perceber. Que se alguém sai ganhando aqui é tu. Aqui tem peito pra identificar. Que ao contrário do teu lá lá lá. Negócio aí não é nada mais do que mene meter no nosso. Sempre foi lograr. Cria uma imagem boa pra vender. Na captura do nosso querer. Tá conseguindo é nos provocar. Pra não se perder. Que aqui na espera tão querendo. Um só que sirva pra exemplificar. Que volte vivo pra poder contar. Como é que fecha assim o acaba interditado aqui o nosso. Estuvo mordido con apañador so del disco Antes que tú conte otra del 2013. Hay una banda que desde hace un rato ya, Diego Rodríguez, ahí un saludo, supongo que nos está escuchando. Chido que se acordó ahí del pozole de mi jefa, a ver cuándo hacemos otro. Para que también vayas, Jacobo, tienes que probar el pozole de mi jefa, güey. También un saludo a su compañera Jennifer Sicarú, que luego también ahí nos está escuchando desde el lugar de trabajo. Bueno, pues una banda que el Dieguito siempre nos ponía y que disfrutó mucho, y que bueno, aquí nos hizo una crónica de aquella vez que le tocó mirarlos en vivo. Pues en parte también un poquito salió esto de, bueno, bandas que vamos a poner más adelantito, ya lo voy a explicar, pero pues se conjugó chido esto de buscar proyectos ahí brasileños y portugueses, porque pues Diego ya quería hacer acá esta capsulita del apañadorso, y pues ahí estamos, chamán, chido por la colaboración, y pues ahí seguimos dándole para arriba ahí con María. Nosotros con lo que vamos a continuar es con unos saludines. Pues primero ahí le vamos a mandar saludos a La Rueda Cartonera, Café y Librería ahí en Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo, libros, puros, café, tés, mollete de autor, no sé si todavía están vendiendo ensaladas, un chesquito para refrescarse, tés helados, cafecillo helado también, y sobre todo pues ahí encontrarte con banda pirata para cotorrear un rato, ¿no? Ahí ahorita nada más estaba el Sergio y Nora, no sé si nos estén escuchando, pero ahí un saludo también para el Rodo, para el Abel, ahí que luego nos escuchan en el podcast, así como mi tía Luz y mi tío Joe. También le mandamos un saludo al Irat, que luego ahí en Facebook se manifiesta, al Charlie Sosa, que ahí luego cuando cotorreamos intuyo que nos escucha, a Carlos Tarántula, que también luego ahí en el Facebook nos está constantemente pues ahí como poniendo el dedito para arriba y esas cosas o compartiendo. Y también un muy fuerte abrazo y un saludo especial ahí para la gente del Rendezvous, el Rendezvous ahí en Libertad y Colonias, ahí para que gusten ir a echarse un refincito, una cerveza. Le mandamos saludos ahí al Rana, a Don Frank, a Víctor el Chef, y pues un abrazote ahí para el carnalazo del Johnny que está ahí en la barra que nos hace valer ahí los viernes y nos pone. Espero que les esté gustando la selección musical. Ahí la semana pasada tuvimos chance de ir a echarnos ahí una heladita, de cotorrear, de disfrutar pues del ambiente, pues de la energía de esta banda que está ahí. La neta sí, lo hacen sentir uno chido, pues el refín sabroso, y pues ahí lugarcito al aire libre, así que si gustan, pues ahí también darse un volteón ahí a Libertad y Colonias en el Rendezvous, el Rendezvous. Pues ahí, muchas gracias a todos que nos están escuchando. Y le vamos a seguir nosotros en este momento. Un saludo también ahí para la Monse, hasta la Consti, que ya anda ahí poniéndose a hacer playeras y cosillas. Pues qué chido ahí, que se ponga movida, eso está chingón. Y le vamos a dar nosotros al 2x1, 2x1, 2x1 en esta ocasión. Es una banda de Porto, Portugal, que llevan por nombre Sunflowers, Los Girasoles. Una banda que por ahí tiene sencillos, tiene, no me fijé si tiene algún split o algún EP, pero en el 2018 sacan este larga duración que lleva por título Castle Spell, castillo embrujado, Jacobo, sería Castle Spell. Spell, que es como hechizo, un castillo hechizado, pues. Y es un disco que a mí me parece, o como que me da como esa idea de que es un tanto conceptual. Me parece que está influenciado de repente por ritmos ahí como de los 60s, más también de repente tiene unas cosas que por ahí pueden sonar flamenconas. La rola con la que suena, que ahorita se me fue, con la que cierra el disco, perdón, de repente me recuerda también un tanto ahí a estas narraciones que hacían los Velvet Underground, y como que pues en esta década no van tomando las influencias. Estos son Flowers, que son Carolina Brandao ahí en la batería, en las percusiones, también haciendo un poco de sintetizadores, incluso tocando el termin, este instrumento musical muy famoso ahí por las películas del Santo, ¿no? El famosísimo término que lo usa ahí para darle de repente pues justo estos tonos como fantasmales, ¿no?, a ciertas canciones. Y el disco pues en todas sus rolas va aquí como contando yo me imagino que son como una serie de capítulos del antiguo Scooby-Doo, ¿no? Y sobre todo pienso mucho en estos momentos en los que corría el monstruo, ¿no?, y estos vatos corrían atrás de él y luego salía por otra puerta y luego ellos por la otra puerta y luego se encontraban, y como con todo este juego. Es un disco que me parece que tiene ahí como mucha diversión, ¿no? O sea, tocando estos temas lúgubres y espectrales, pero ahí con un dejo de diversión, como también tirándole al surf a esto. Y pues bueno, nosotros vamos a poner dos canciones. La primera, si no me equivoco, se llama The Siren, La Sirena. Ahí como que, pues como cuando traes ahí la ambulancia atrás, ¿no?, en el tráfico y empieza a sonar. Es una canción que te hace moverte y parece que ahí alguien se está muriendo y va la sirena moviéndose, y quizás este que se está muriendo es el que luego empieza a aparecerse en el resto del disco. Esta de Siren es la número uno, el track número uno, el que abre, y vamos a ir justo con el uno y el dos. El dos es el homónimo del disco, Castle Spell. pues que también ahí lo tienen que escuchar. Ya lo que diga puede ser redundante, así que los voy a dejar ahí con los Sunflowers, con todos estos ritmos y sobre todo pues invitándolos a bailar ahí, a disfrutar de este par de voces, la de Carlos y la de Carolina. Como la de Carlos es así como potente y como ahí jugando al ogro, no sé, y luego Carolina como estos fantasmas así de el quejido eterno, ¿no? Entonces ya sí hay una mezcla muy interesante, como un tanto como Mujercitas Terror, lo que poníamos hace unas semanas, que también lo que es la voz femenina y la voz masculina así en conjunto como que le dan una profundidad ahí muy interesante. Entonces pues ahí nos vamos con Sunflowers de Siren y Castle Spell, del disco Castle Spell del 2018, y seguimos acá en el Radio Cartón. Y esa cápsula sónica que acabamos de escuchar corrió a cargo de la banda portuguesa 10.000 rusos, y 10.000 rusos, rusos con doble S. Ahí ya pondremos pues el Bandcamp. Esto es del disco 10.000 rusos del 2015. Previamente tienen un EP en el 2013 y en el 2017 tienen Distress Distress, otro disco, otro parece pues larga duración porque son pocas las rolas, pero son de largo aliento, ¿no? De 13, de 10. Esta que acabamos de escuchar se llama USVSUS, que podría ser Us versus Us, nosotros contra nosotros. Este disco en el Bandcamp se encuentra dentro del Bandcamp de la disquera británica Fuzz Club Records. Ahí lo vamos a poner en María Rock Cartón cuando subamos ahí el podcast en la página de Facebook. Y bueno, este es un trío que está conformado por Pedro Pestana en la guitarra, André Couto en el bajo y Joao Pimenta, ahí lo voy a corregir porque está medio feo mi letra, en la batería y la voz, ¿no? Ahí, desde la batería, también haciendo los vocales ahí al estilo de ¿cómo se llama? George, se me fue el nombre del vato este de Portishead y de Vic también, George Grove, ¿no? Nah, lo voy a corregir porque ya me parafraseé. De hecho, los Vic que van a venir ahora para noviembre, también va a estar chidón. Y bueno, esta banda es una 10.000 rusos que recién la he estado escuchando justo porque el sello que tienen los Tajac, el Hole Records, pues ahí se anda moviendo en sus primeras aventuras internacionales, digamos, de organización de eventos y pues va a traer la parte de la gira que está haciendo 10.000 rusos en Europa. Pues ahí como que consiguieron unas fechas, se movieron los de Hole Records y se trajeron, me parece que va a haber Ciudad de México, Guadalajara, no sé qué otras. Ahí hemos también estado compartiendo en Facebook las publicaciones respecto a estos eventos. El 12 de octubre es cuando van a estar acá los 10.000 rusos en la ciudad de Guadalajara. Van a estar acompañados justo de los Tajac y también de los Seistil, así que avisamos desde una vez que ese va a ser un evento bien chingón ahí para toda la gente que puede ir adquiriendo sus boletos, porque pues va a valer mucho la pena, ¿no? Ese viaje allí. Y en particular solo he estado escuchando yo este disco que es el del 2015, y lo que puedo decir es que pues más allá del punto de los géneros, ¿no? De tomar ahí como esta vertiente del crowd de este sonido repetitivo y ejecutarlo pues de manera magistral, tanto con cuestiones que pueden sonar espaciales, tenemos psicodélicas, ¿no? Es un disco que está como constantemente girando, que te lleva, y es un disco que yo cuando lo he estado escuchando he estado en trayecto, así en la calle, desplazándome hacia algún lugar, lo traigo ahí con los audífonos, y de pronto lo estoy escuchando y hay como chiquis despertares donde digo, ah, cabrón, estoy aquí, ¿no? Es un disco y es una banda y en vivo me estoy muriendo de las ganas por verlos, porque me parece que sí te traslada a otro lugar, ¿no? Saben hacerlo, es un trío que parece que está muy compenetrado, sabe a lo que quiere sonar, se permite esto de las rolas largas, o sea, de no ser comercial, pero pues poder verter todo ahí la experimentación y las ganas de expresarse que traen. Así que la neta, ya estoy hablando de más porque la neta sí me gustaron mucho ahí los 10.000 rusos. Pues ahí está la recomendación. Y esto fue la penúltima rola de este María 34. Nos fuimos con este bloque de Porto, Portugal, con los Sunflowers y con los 10.000 rusos. Y ahora vamos a terminar con una canción que de una banda de ahí de Sao Paulo. Un grupo de puras mujeres que se llama Acta, se escribe con R, Racta, pero la R no sé por qué suena Acta. Y cuentan ellas que esta es una palabra en sánscrito, en esta lengua de allá de la India, que significa rojo, ¿no? Y que pues también tiene como, pues ahí es en estas cualidades del color, habla un poco de lo que es la expansión y el poder de la voluntad, ¿no? De lograr las cosas. Acta, pues esto que vamos a poner dentro de singles y dentro de EPs y creo que son pocos, larga duración, que también tienen canciones muy largas y son pocas, pero también hay unas de varios, de muchos minutos de duración, reitero. Esto es de su primer material homónimo, el Racta. Esto fue del 2013. Ahorita voy a checar, pero sí casi estoy seguro que fue el 2013. Y esta que vamos a poner se llama Take Your Time, ¿no? Abrimos con Cazuza diciéndonos que el tiempo no para, y pues vamos a cerrar con Paula, que es voz y teclado, Carla en el bajo, Natalia en la batería, y Laura en la guitarra, Acta, pues diciéndonos ahí a manera gritada y punquetera, una banda que juega mucho con las atmósferas, que ahí en una entrevista que chequé, que igual y pongo el link ahí en la Fe de Ratas y Derivados cuando subamos el podcast, hablaban de que en sus conciertos al principio quemaban palo santo, ¿no? Y en sus primeros toquines trataban de tener también mucho el elemento visual, ¿no? Con una serie de videos, de proyecciones, justo como tratando de que la experiencia fuera multisensorial, ¿no? Que no solo fuera la música o verlas a ella en el escenario, sino incluso esta parte del olor habla que en un disco, creo que es este disco, en el primero, en su homónimo, en el Acta, y venía incluso un pedacito de palo santo dentro del disco, ¿no? Como buscando que la experiencia fuera más general. Tienen un KEXP, KEXP ahí de esta radiodifusora gabacha que luego hace estos como en vivo, está muy perro ese material. Esta es una banda que pues ahí vuelvo a mencionar a Diego Rodríguez, un saludo ahí al Dieguito que también pues la recomendó para esta programación de bandas brasileñas y portuguesas, y pues vamos a ir con Take Your Time, que pues reitero, ¿no? De repente queda bien poquito tiempo a veces en todo lo que tenemos que hacer, y a veces pues hay que hacer valer el tiempo, ¿no? O cuando tengamos mucho, o hablo en primera persona, cuando ya se quede uno sin chamba porque se le acabó el contrato, pues ahí va a quedar un chingo de tiempo, y qué vamos a hacer con él, ¿no? ¿Cómo se va a invertir? ¿Cómo se va a ocupar para producir? Somos capaces todos de un chingo de cosas, y ojalá pues cada vez nos atreviéramos más a pues no sé qué tan romántico suene el hecho de decir pues ir por nuestros sueños, o simplemente atrevernos a hacer lo que queremos, ¿no? Y enfrentarnos a todo lo que sea necesario, y me parece que las Acta tienen esta actitud, tienen este poder, tienen esta potencia para, aparte de la lírica, con la misma música, hacernos sentir esta efervescencia en el ser. Y así que pues nos vamos a retirar con esto, deseándoles a todos un muy buen fin de semana, a todos los que nos escucharon en vivo, a todos los que nos escuchan en el podcast, un gran saludo, un fuerte abrazo. En los controles estuvo mi carnal, mi hermano, mi máster, Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho, bueno, una vez más, espero les haya agradado, y pues nos escuchamos el próximo viernes, que vamos a tener especial de canciones de larga duración. Ahora sí van a ser canciones de más de 10 minutos, de hecho van a ser pocas canciones, y yo creo que voy a hablar poco, pero ahí va a valer la pena, y esperemos pues ahí contemos con su presencia. Ahí les vamos a estar avisando en María Rock Cartón, la página de Facebook, cuando tengamos el podcast ya arriba para que lo puedan escuchar en el momento que ustedes quieran. Y pues hoy no tenemos Letras del Gueto, y no sé si a las 7 vamos a tener Observatorio Humano, puede ser ahí con el H y los invitados que quieran caer, y pues bueno, ahí gustan. Ahí tenemos pendiente también pues darle una actualizadita ahí a la página de Radio Cartón para que cuando ustedes pues se metan a checar puedan encontrar todos los pocos, muchos proyectos, pues lo que somos ahorita y pues las ofertas que tenemos. Así que pues bueno, los dejo ya, por fin los dejo con estas chavas de Sao Paulo que se llaman Acta. Esto fue María para RadioCartón.com. Gracias. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.